Bueno, mi nombre es Aixa Naranjo, soy de acá de Capital Federal, de Parque Avellaneda. Y nada, me parece a mí importante estar acá porque el aborto es un... la ley de interrupción legal del embarazo es un derecho que nos merecemos las mujeres hace muchos años. Las mujeres mueren todos los días en nuestro país a causa de abortos clandestinos. Y el gobierno, el Estado, no puede dejar de... no pueden hacerse los ciegos ante esta situación. Y nada, nos organizamos acá para exigir nuestros derechos, para que sea ley, para que todas las mujeres tengamos las mismas posibilidades, para que dejen de morir por abortos clandestinos. Soy Oriana, vengo con mi hermana y unas amigas. Estamos acá porque para nosotras es importante apoyar, ya no sea solo para nosotras, sino para las que siguen. Nos parece que es una lucha que podemos llegar a conseguir, que todas nos estamos poniendo de acuerdo y que es importante tener la cabeza abierta a la hora de tomar una decisión. Es una decisión que el cuerpo de la mujer tiene que decidir, tiene que ser un derecho para la mujer elegir la maternidad y así tener conocimientos o no para adquirirla. Me parece fundamental y que todas estemos de acuerdo en una lucha que sea constante y que se va a lograr. Mi nombre es Candela, soy de Zona Sur, Banfield, y nada, vengo desde que arrancó la primera marcha más popular. Me parece muy importante para nosotras, principalmente para las generaciones que no tuvieron este tipo de lucha y este tipo de reconocimiento, el sentido de es mi cuerpo, mi lucha, mi decisión, que ni hombres ni mujeres decidan sobre mi cuerpo, que la maternidad sea realmente deseada, porque no es cualquier cosa tener un hijo o una hija, es realmente te saca tiempo, es responsabilidad, es todo lo que conlleva tener un niño o una niña, y la verdad eso tiene que ser deseado, no solamente para la salud del niño o la niña, sino para la salud de una misma, y me parece que es importantísimo. Bueno, mi nombre es Natalia Núñez, soy de Villa Urquiza, y hoy estoy acá porque creo que es muy importante estar presente en la acción, en la lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad de género, que es muy importante estar presente en la acción por, justamente por erradicar como el machismo de la sociedad, para el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos, porque me parece que en la acción de venir, de estar acá, es que estamos como marcando ese camino, estamos abriendo ese camino para que, se construya una sociedad más feminista, más igualitaria, y donde justamente el aborto pueda ser una ley.